Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos, amamos la noche. Volereando la noche. Noche, no te vayas. Disfrútenlo. ¿Qué te pedí? Que no fuera leal. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa de Bolereando la Noche. Será un programa especial porque justo hoy, sábado 25 de noviembre, es el día dedicado a la lucha contra la violencia de género. Violencia que sobre todo se ejerce en contra de la mujer. Mucho se ha hablado al respecto y se sigue hablando. Creo que se seguirá hablando porque esto parece que no tiene fin. Gran problema social. Violencia que muchas veces termina en feminicidios. Y esto no solo existe en Ecuador, lo que no es un consuelo, sucede en todo el mundo. Tampoco la violencia se ejerce solamente contra la mujer, se extiende a varios ámbitos, como los grupos LGTB, mujeres indígenas, sobre quienes poco o nada se sabe, porque es como si no existieran, mujeres afro, mestizas, mujeres de clase humilde, mediana y alta, y también, como no, niños y niñas. Parece que no hay escapatoria realmente. El día de hoy tenemos como invitada a una mujer especial, me refiero a Ana Almeida, directora de Corporación Humanas de Ecuador, organización feminista que trabaja por la justicia de género en la región, coordinadora de proyectos como Proyecto Transgénero, Cuerpos Distintos, Derechos Iguales, organización transfeminista que trabaja por la igualdad entre mujeres, hombres y personas de diversa condición sexogenérica y el fortalecimiento del tejido asociativo trans e intersex. Ha coordinado proyectos artísticos y culturales como Trans Tango, el Tango de la Transgresión, las muestras fotográficas de FTM, Boxers, Estéticas, Transmasculinas en el Cuadrilátero, Civitas Trans del Código de las Familias Callejeras, Huancavilca Trans, Retratos de Enchaquirados de Engabao, Espiritualidades Trans, entre otras, encargada de la propuesta estético-espacial de la Casa Trans 2006-2012, ya luego ya nos dirá cosas. Actualmente coordina el proyecto multisectorial frente a la crisis humanitaria Esperanza y asesora de organizaciones de PERTS. Esto quiere decir personas que ejercen trabajo sexual, trabajadoras sexuales. ¿Qué tal, Ana? Buenas, ¿cómo estás? Hola, Lourdes. Feliz, encantadísima de estar contigo este día tan especial. Muchas gracias por tu gentileza en invitarme y por tu gentileza en presentarme con las personas que nos escuchan. Así es. Sí, es un tema que muchas veces como que se lo deja de lado todo esto, ¿verdad? De la violencia en todo sentido, ¿no? Es como que no se quisiera tratar de esto en general. ¿Por qué crees tú? ¿Qué pasa? ¿Una sociedad pacata, una sociedad cerrada? Una sociedad que violenta permanentemente al 51% de sus habitantes. Figúrate. Porque ese es el porcentaje de mujeres en el Ecuador. Somos el 51% de personas, de mujeres, ¿no? Personas que nacimos con un sexo femenil y que tenemos un género femenino. Pero ahí cuando tú decías también hay otras identidades que a veces están todavía más ocultas en el tema de visibilizar la violencia de género, ¿no? Y ahí te puedo decir de las personas transfemeninas, es decir, personas de sexo viril, pero de género femenino. Y entonces hay, y ahí no solamente, por ejemplo, personas trans, sino también otras personas como personas, mujeres indígenas, mujeres afro, una serie de personas que estamos ahí ocultas frente a un problema gravísimo que es el tema de la violencia basada en género, que es el más evidente y el por el que se lucha este día, ¿no? Este día 25 de noviembre hay muchas manifestaciones de alrededor para justamente visibilizar estas violencias permanentes que vivimos las personas, ya sea que seamos de un sexo femenil y de un género femenino, digamos, de origen, pero también las que buscan un género femenino que no es propiamente su género, digamos, sino que es el género que buscan las personas, sobre todo personas trans. Ya, y esto se da en gran cantidad de gente, ¿no está en Ecuador o no? Sí, o sea, decirte que… No sé las estadísticas realmente. No hay un censo, y mira, algo aprovecho en este momento para decir… nosotras tenemos una ley de violencias, ¿no? Contra las mujeres, y es un esfuerzo que se ha hecho desde el movimiento de mujeres, la ley está ya ahí, y esa ley contempla, es una ley que no tiene presupuesto, o sea que es otra vez el canto. Este, naturalmente, ¿no? Qué horror. Pero hay un tema que se planteó que es un registro, para identificar las violencias, y en ese registro lamentablemente se está excluyendo a las personas transfemeninas y algunas personas transmasculinas que no dejan de ser en el sexo de origen femeninas. Entonces, ahí otra vez la invisibilización para saber efectivamente cómo la violencia, que está como permanente en la sociedad, también le afecta a otras personas y no solamente a las mujeres, que comúnmente se dice las mujeres cisgénero. No es que sean unos porcentajes altísimos de personas trans, se estima que el porcentaje de personas LGBTI, es decir, donde tienes orientación, identidad, expresión de género, y las personas intersex, sobre todo, que las personas intersex nacen intersex, es alrededor de un 8 a 10% de la población total. Se estima, no es que hay una encuesta, se estima que esos son como los porcentajes que hay a partir de encuestas que hay en otros países, pero aquí no hay una encuesta que te diga específicamente cuántas personas de la diversidad sexogenérica existen en el Ecuador. A todas esas personas les toca también la violencia, independientemente de cuál sea su condición de etnia, de raza, de origen económico, así decías es. Tú. La violencia parece que es un fenómeno que escapa a muchas posibilidades de unificación, sino ahí que está. Más bien es como un fenómeno muy heterogéneo que nos toca a todas es las personas en un determinado momento de nuestras vidas. Sí. Es verdad lo que tú dices, ¿no? Bueno, vamos a, te voy a contar, bueno, o sea, este programa es de música, pero yo toco diferentes temas. Lo que yo he elegido para el día de hoy, conversando contigo, son canciones alusivas al tema. Entonces, para luego continuar, vamos a escuchar, esto se llama Canción contra la Violencia de Género, con Andy y Lucas. Ya te digo, son todas canciones alusivas interesantísimas de intérpretes de México, de El Salvador, de Puerto Rico. No tenemos una intérprete aquí en nuestro país. Yo a veces he cantado por ahí alguna vaina, pero no hay para componer. A mí se me están metiendo en la cabeza que tengo que componer. Tienes algo, que claro. Hacerlo, es un reto. Entonces vamos excelente. A escuchar esto y luego continuamos hablando. Por supuesto que sí. Ella no sabe lo que es el amor, solo sabe de golpes y desolación. En su cara refleja la pena y el dolor, y es que ella no conoce aquel hombre que un día la enamoró, duele más el sufrimiento que cualquier moratón. Se refugia en su alma de cualquier chaparrón. Y es que ella y en tu cocina, tan prisionera de tu casa en la cocina, donde los días pasarán como rutina, donde su siesta es la paz de tu armonía. Y en tu ventana gritas al cielo pero lo dices callada, no vaya a ser que se despierte el que maltrata cada sentido y cada gesto de tu alma. Lo que daría yo por cambiar su temor por una estrella donde sin golpes viviera ella sola. Lo que daría yo por parar su reloj en madrugada para que durmiera tranquila y sola. Verse sola perdida en el infierno, con lo calentito que se está allí en invierno, pero prefiere mil veces su sueño antes de verse sola en su adentro. Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa en la cocina, donde los días pasarán como rutina, donde su siesta es la paz de tu armonía. Y en tu ventana gritas al cielo pero lo dices callada, no vaya a ser que se despierte el que maltrata cada sentido y cada gesto de tu alma. Lo que daría yo por cambiar su temor por una estrella donde sin golpes viviera ella sola. Continuamos conversando con Ana Almeida. Es una cosa preocupante esto de que muchos gobiernos, yo veo en otros países del primer mundo que se llama, que hay un interés realmente generalizado de los gobiernos en los grupos LGTB. Es cierto. ¿Qué pasa aquí en nuestro país? Yo o estoy sorda o no me entero de lo que pasa con los distintos gobiernos que hemos tenido y que hasta el momento, pues, tenemos, ¿no? Bueno, decirte, Lourdes, que nosotras en el Ecuador tenemos una constitución increíble que en sus partes más importantes recoge al menos 5 artículos constitucionales que garantizan o configuran un marco de protección para las personas de la diversidad sexogenérica, para las personas LGBT, yeah, pero no para las personas Y. Y esa es una deuda. Eso por un lado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Tenemos un marco constitucional, sí, que ampara y garantiza, sí, por ejemplo, en el artículo 11, numeral 2, sí, la no discriminación por identidad de género. Uh-huh. Y eso es muy importante porque da entonces el estatus jurídico de persona a las personas trans, transfemeninas y transmasculinas. Yeah. Cuando estuvimos en la, trabajando como en la Asamblea Nacional en el 2008, hicimos esa propuesta que fue recogida en el 11 numeral 2, pero también hicimos una propuesta para que se incluya en el 11 numeral 2 a el término canon corporal, que es una palabra que acoge a las personas intersex. Eso no fue aprobado, entonces es una deuda. Pero tienes, por ejemplo, el artículo 66, que garantiza la diversidad familiar, por ejemplo. Aunque en el Ecuador se aprobó hace 2 o 3 años el matrimonio LGBTI, sí. Pero ya desde antes en la Constitución del 2008 tenemos el artículo 66, que es la libertad familiar, la diversidad familiar. Y eso te habla entonces de que en el Ecuador se respeta las diferentes, se debería, pero no se debe, porque una cosa es lo que dice la Constitución y otra es efectivamente lo que dice ya en el ejercicio cotidiano, no solo las leyes, sino cómo se relacionan las instituciones y las personas de la diversidad sexogenética. Uh-huh. Entonces, son saltos, son como momentos. Por un lado, tienes una constitución que garantiza muchos derechos, pero ya en la cotidianidad práctica. Falta. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, hay un avance, pero todavía hace falta mucho. Y ahora, claro, tenemos justo, ayer se posesionó el nuevo gobierno, ¿no? Hoy, sí, ayer, claro. Y ahí tenemos, vamos a ver qué va a pasar. Es un gobierno, de todas formas, que ha mostrado cierto interés, que se muestra un poco liberal con respecto a los temas, uh-huh. aunque la Corte, digamos, su estilo es un estilo de derecha, pero muchas veces esos gobiernos de derecha suelen ser bastante conservadores con respecto al tema de la orientación y la identidad. Así es. Vamos a ver qué pasa. En Ecuador hemos tenido una serie de avances a lo largo de los años. El 27 de noviembre, en pocos días, uh-huh. se va a celebrar en Quito, sobre todo, el Día Nacional de la Diversidad Sexogenética. Ah, mira tú. Hay una institución que es el Ministerio de la Mujer, y dentro del Ministerio de la Mujer tienes la Subsecretaría de las Diversidades Sexogenéricas. Es decir, que nuevamente, en términos de legislación, y luego instituciones que deberían y que hacen efectivamente la política pública, al menos tienes ya las instituciones. Pero ¿sabes lo que no hay? Como en el caso de la ley. Presupuestos que permitan efectivamente poner en práctica las políticas públicas. Claro, es como... Entonces, eso es lo que nos hace... Quedar muy bien poniendo una especie de cartel, ¿no? Que existe eso. Pero en la práctica no pasa nada. En la práctica no pasa nada. Y en la práctica de lo que son los feminicidios. Eso vamos a hablar ahorita. Ahí sí. Tenemos otra gran brecha, porque hay la intención muchas veces de las instituciones, hay siempre el trabajo de las organizaciones sociales, de las mujeres organizadas, que salimos a la calle a protestar sobre la violencia, sobre los femicidios. Tienes el caso Bernal, ya son tantos nombres, son tantas estadísticas de personas, de mujeres, sobre todo asesinadas, que luego ya es como, es muy cansón, porque en el fondo, sí. por más intento que se haga, no se logra frenar el tema de la violencia. Entonces, tienes un aparataje institucional que ha hecho esfuerzos. Tienes también el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Ese consejo, del cual soy una de las consejeras principales en este periodo, 23-25. Ya. Fui elegida hace poco. Y bueno, ahí veremos qué podemos hacer, pero lo que a mí siempre me preocupa es que ya cuando tienes instrumentos para poderlos poner en práctica, para luchar justamente contra la violencia, por la igualdad, resulta que los presupuestos son de risa, porque apenas ya hay para cubrir los sueldos de 3 o 4 funcionarios que quedan en la institución. Entiendo. En el caso del Consejo Nacional de Igualdad de Género, hay 9 personas ahora. Que tiene salarios congelados desde el 2010, para que veas. 13 años. <sí. ríe> Y luego, no hay un presupuesto para efectivamente hacer que las cosas cambien. ¿Y qué se va a hacer ahora, Ana, con este nuevo gobierno de derecha, como lo dijiste, y como sabemos todos? ¿Qué se va a hacer dentro de esta institución? ¿Qué acciones van a tomar? ¿Qué van a hacer para acercarse a hablar con el señor Noboa? Y el tema. Vamos a ver qué pasa. No sé todavía... si es que la ministra Paola Flores, la que estaba hasta el gobierno anterior. En este nuevo gobierno no sabemos a quién va a ser posesionado. Entonces hay que esperar a ver quiénes son las nuevas autoridades, cómo las nuevas autoridades cambian también, porque seguramente en las secretarías técnicas va a haber un cambio. Eso implica que hay que esperar y ver qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, con lo que sí se va a encontrar el gobierno nuevo, este gobierno de derecha, del señor Noboa, que entendí que ayer dijo, no tengo mucho que decir, quiero ir a trabajar, y fue un discurso de 2 minutos. Esperamos que sea inmediatez. Parece que fue muy corto. Cortísimo, ¿no? Cortísimo. Sí. Entonces, frente a esa cosa tan inmediata, sí. lo único que yo puedo decir es que la sociedad civil organizada, las mujeres organizadas que venimos luchando tantos años, sí. y también las que están atrás nuestro también, que han estado luchando tantos años, estaremos prestas para ver qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, lo que sí hay es una capacidad de respuesta, porque somos las que finalmente vivimos en el cuerpo todas esas violencias y también nos cansamos y nos hartamos de esas violencias y podemos salir a tomar los espacios públicos. Asimismo, también tenemos la capacidad de ir y sentarnos y ver qué es lo que está pasando, un poco, digamos, fiscalizar cuáles son esas políticas, qué es lo que se está haciendo, sí, exigir presupuestos, hacer propuestas. Pero con fuerza, saliendo. Con fuerzas. Exigiendo. Con mucha fuerza. Y algunos medios de comunicación también. Por ejemplo, la Casa de la Cultura, creo que en ese campo está abierto a esta diversidad. Fantástico. Y yo creo que también podrían utilizar ustedes este mecanismo para decir cosas. Seguro, ¿no? Que cierto. Sí, los vamos a utilizar en el momento en el que tengamos que usar. Hay una activa participación ciudadana, sobre todo de mujeres y de personas de las diversidades sexogenéricas, que estamos pues prestas a levantar la voz. Nuestra voz creo que es el principal instrumento que tenemos. Así es. Y en eso estos medios, pues estos espacios son muy importantes para seguir diciendo lo que pasa. Ahora lo que podemos decir es, casi no hay presupuesto, no sabemos qué va a pasar con los presupuestos de los próximos, del próximo año al menos. No vaya a pasar como Milei, el de Argentina, que está eliminando todo eso. Dicho, ¿no? O sea, eliminó de un zarpazo el otro día. Vamos a ver qué, ¿sí?, es lo que pasa. Estamos atentas y también siempre también con la convicción de que la unión hace la fuerza. De ojalá. Que tenemos que seguir unidas, que tenemos que seguir ocupando todos los espacios que sean posibles para que nuestra voz no se calle y no se aplaque. Ese es nuestro principal instrumento. Bueno, pues aquí tienes una aliada para cualquier cosa. Muchas gracias. Vamos a escuchar esa canción. Es una cantante española que a mí siempre me llamó la atención, me refiero a Bebé. No sé si la conoces. Es una canción también que tiene que ver con el tema que estamos tratando y que se llama Ella. Así que la vamos a escuchar. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. De ti y ver Bueno, pues continuamos charlando con Ana Almeida. El feminicidio. ¿Qué pasa en nuestro país? Pero frecuentemente se oye. Han matado a una mujer aquí, han matado a otra allá. Es increíble lo que está pasando. Tú nombraste el caso Bernal hace un momento. ¿Eso qué pasó? ¿Quedó en nada? ¿El tipo estará en la cárcel? ¿A lo mejor salió? ¿Tiene dinero? No lo sé, porque la justicia en nuestro país no funciona. La justicia en el Ecuador efectivamente no funciona, y sobre todo no funciona para ciertas personas. No funciona para las mujeres víctimas de violencia de género, no funciona para las personas de la diversidad sexogenérica, no funciona para ciertas mujeres o personas como trabajadoras sexuales, por ejemplo, para las cuales la justicia no funciona. Se intenta llegar a la justicia, pero esa justicia casi siempre está ausente. Y está ausente porque es una justicia que no logra entender las dinámicas de esa violencia, y porque las estadísticas te muestran que por más denuncia que se haga en la fiscalía, etcétera, los femicidios, feminicidios, transfemicidios siguen existiendo. Creo que la estadística, hay una organización, Aldea, que tiene el mapa de los femicidios. Sí. Y creo que en este año ya hemos superado esta estadística de que de cada 22 horas o 23 horas con algo, en el Ecuador se asesina una persona por su condición de género, por una relación de poder. Entonces es como que si ya estamos en el mes de noviembre, debemos tener ya cerca de 300 femicidios, porque más o menos cada día, imagínate, cada 24 horas, claro, se asesina a una mujer, se opaca la vida de una mujer, se condena a familias, porque el problema del femicidio finalmente no es solo la víctima, sino todo lo que el implica, entorno. Los hijos, claro, que por un lado tienen una madre que ya no está porque está muerta, pero por otro lado tienen el padre que eventualmente es condenado a un sistema carcelario que en el Ecuador está visto que no funciona para nadie. Nada, exactamente. Ni para nadie, ni para nada. Y entonces tienes unas estructuras familiares donde hay mucho sufrimiento, ¿no? Es una cosa muy grave. Y se vuelve a repetir muchas veces comportamientos, ¿no? Se vuelve a repetir. Tienes ahí el último caso, el caso Abigail, de la chica de 19 años en Cuenca, que es una cosa atroz. Y así es como todos los días sabes, tienes noticias de una mujer, de una persona trans. Sí. Los transfemicidios existen, no se pueden ocultar, hay que visibilizar. La sociedad nuestra es homofóbica. Homofóbica, transfóbica, todo lo que xenófoba, tenga, racista, clasista. Es fuerte, terrible. Es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Sí, hablar de, por ejemplo, de una persona homosexual, de una lesbiana, es como temas vedados, y todo lo toman como en broma, como en chiste, como, o sea, es terrible la sociedad nuestra, la verdad, en eso, ¿no? Es una sociedad que todavía no aprende a convivir con la diversidad. Y ahí el mensaje es, la diversidad enriquece. La diversidad no es algo malo, la diversidad es más bien algo es como que, el país, la geografía, es diversa. La geografía, la fauna, los ríos, es de una exuberancia y una diversidad. Sí. Pues eso mismo hay en las personas. Una orientación sexual, heterosexual, no es la única. Existen otras formas, y eso es un poco lo que se debería respetar desde el tema de la privacidad, la intimidad. Es que no importa qué opción de relacionamiento sexual tengas, eso no te hace peor, ni mejor ni peor persona. Así es. Eso es algo que debería mantenerse en el ámbito privado. Pero es una sociedad que, más allá de eso, pues siempre está buscando segregar, una sociedad que siempre está buscando discriminar totalmente. Discriminar, ¿no? Separar, porque hay una matriz. Yo diría que una matriz colonial que nos hace pensar que unos son mejores colonial que otros. Y religiosa. Así ten es. En cuenta que la religión ha tenido una influencia desde siempre. Así es. Así. Hasta la fecha. Sí. Entonces, es terrible, pero bueno, vamos a ver, yo a veces me pregunto, ¿qué pasa con la violencia de género, lo que hablamos antes, con las mujeres indígenas, las negras? Los niños, niños y niñas. No sé. Es terrible. No deja de pasar porque seas una mujer mestiza, no deja de pasar porque seas una mujer absolutamente afroecuatoriana, no deja de pasar porque seas una mujer indígena. Porque la matriz o el patrón que está ahí es finalmente esta cosa. Esta violencia patriarcal que está instaurada en ciertas personas, el machismo que está instaurado en la sociedad, y que el machismo es tanto de mujeres como de hombres, debo decir, el machismo no es exclusivo de los hombres, también está sí. En prácticas de las mujeres, pero esa cosa machista que considera que hay seres superiores unos de otros, o que considera, por ejemplo, que las relaciones afectivas, sexual afectivas, lo que quieras, se hace en función de que alguien tiene el control sobre la otra persona. Es el control sobre los otros lo que hace que en determinados momentos ese control llegue a pensar que la persona te pertenece y que así como te pertenece, pues puedes hacer lo que sea con esa persona. Eso pegarle, es. Violarle y hasta matarle, porque finalmente no importa, es tuya. Así es. Es que es increíble. Y eso es increíble. Hay un tema después de decirle a Vicentico, aquí nuestro técnico, ingeniero de sonido. Bueno, quiero saludar a los oyentes de Manabí, especialmente de Puerto Viejo, porque este programa va también allá, y por supuesto aquí en Quito, en Pichincha, ¿verdad? Saludar a todos y recordarles que este es un tema que está sobre la palestra desde muchísimo tiempo atrás, y desgraciadamente yo creo que seguirá, porque yo no veo, ¿no es verdad? Sí, entonces, luego vamos a hablar si el alcohol es un ingrediente para que se dé el machismo tan fuertemente. Pero vamos a oír Liliana Felipe, esta argentina. Que vive en México, ¿no? ¿Cómo? Que vive en México. Vive en México con una compañera llamada Jesús, así. Entonces, es pianista, muy clara en sus ideas, transgresora total en sus canciones, en sus letras. Es increíble. Bueno, pues vamos a escucharlo en esto que se llama Las Histéricas. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo, las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G! Bien, pues continuamos charlando con Ana. Ana, a mí esta cosa siempre se me ha metido. El alcohol creo que es un ingrediente bastante fuerte dentro de los hombres en general, dentro de la violencia, les exacerba, los pone como, bueno, y hacen lo que tienen que hacer, como hasta llegar a matar a la mujer. Incluso pegan a los hijos, hay un maltrato. Sí, bueno, y no solo el alcohol, ¿no? Dime, sí. No, el alcoholismo en el Ecuador es un problema, efectivamente. Cada vez más tienes consumidores más jóvenes, hombres y mujeres. Sí, hombres y mujeres. Y entonces eso se vuelve efectivamente un problema. Si le sumas al alcohol, por ejemplo, la situación económica. Ahí tienes unos ingredientes que van preparando un cóctel de efectivamente esa violencia que va subiendo, subiendo, subiendo. Entonces sí, el alcohol es un detonante, pero no es el único detonante. Si a ese detonante le pones otros, como el tema de la pobreza, ahí sí ya no tienes, ¿no?, cómo controlar. Y luego tienes también otras drogas, ¿no? Lamentablemente el consumo de drogas también... Extendido. ¿No? Aunque el alcohol podría considerarse una droga también. Pero tienes el consumo de otras sustancias, que si a esa sustancia también le sumas el otro componente, que es la pobreza, que es la falta de educación, que son también la falta de valores y de principios con respecto a respetar, por ejemplo, la diversidad, la familia, las familias, se va volviendo unos tremendos productos que hacen que la sociedad y que los hombres y que algunas mujeres, pero sobre todo algunos hombres, se vuelvan más violentos todavía. Y lo más triste, digamos, dentro de todo, es que escuden su accionar en el alcohol. Y que el alcohol se vuelva un atenuante o algo que disminuye la pena en cuando se... analiza un tema la de felicidad. La pena o la ¿no? alegría, porque también toman cuando están muy alegres, cuando ganan un equipo fútbol. De fútbol ecuatoriano. Entonces, también el alcohol. Es un grave problema, y yo creo que detrás de eso también hay un gran problema, que es el tema de la educación. Ese es primordial. Ajá, por ahí habría que ver, porque los mensajes que se deben dar... no son solamente no consumir alcohol o hacerlo o consumir responsablemente, sino también tener la capacidad de celebrar la diversidad, yeah, de celebrar las diferencias, de saber que en relaciones afectivas no hay dueños de nadie y que, por ejemplo, las situaciones conflictivas que pueden tener las familias se podrían resolver conversando, hablando, ¿no? Pero a veces todo creo que se mezcla y es cuando tienes finalmente actuaciones que terminan en asesinatos, en femicidios, en eso, en homicidios, y eso es muy grave, porque tienes por un lado femicidios en parejas donde los esposos matan a las esposas, pero luego tienes unas tasas altísimas de homicidio donde entre hombres se matan, ¿no? Entonces, claro, son los hombres violentos. Entonces ahí tienes, también ahí hay consumo de alcohol, y etcétera, pero también somos unas culturas violentas donde los hombres creen que pueden hacerlo, que resolver todo con violencia, y ese creo que es uno de los problemas también. Sí, es terrible, ¿no? Que sí, la educación es básica, realmente. De ahí creo que parte todo, ¿no? Pero bueno, y claro, la cuestión es que no solo sucede en nuestro país, ahorita estamos, pero a nivel mundial. Yo digo, en España, ¿qué cantidad de mujeres muertas cada rato? Sí, es una especie de pandemia que ha trascendido fronteras, ¿no? No, no somos exclusivamente... nosotros como los dueños de esta, no, lamentablemente la violencia está extendida, los femicidios, los transfemicidios, los crímenes de odio, hay crímenes de odio en todo el mundo porque hay mucha intolerancia a la diferencia. ¿Te refieres, por ejemplo, a la xenofobia, al racismo? Eso. Los crímenes de odio tienen, ¿sí?, que ver también, sí, con racismo, con xenofobia, con transfobia. Existe en el mundo, no es exclusivo nuestro. No, ya, claro. No es exclusivo nuestro. Y está penalizado en muchos países, pero ahí otra vez puedes tener como la constitución, las leyes, las instituciones, y entonces si no cambian las personas, no importa cuántas instituciones tengas, cuántas leyes tengas, las personas tenemos que cambiar. Esos patrones culturales que hacen que la violencia se perpetúe y que la violencia se extiende y que la violencia escale a tal punto que se vuelva en homicidios, femicidios, transfemicidios, eso tiene que cambiar. Y para eso tenemos que cambiar como sociedad, tenemos que cambiar en hacer una educación más inclusiva, una educación que contemple que la diversidad enriquece, que no es algo malo, que la diversidad no es una enfermedad. Sí, ahí me pongo a pensar, yo he visto a lo largo de mi vida, que alarga, los educadores, quienes salen, quienes actúan como profesores, tampoco es que tengan una mente amplia, normalmente es, caramba, sí, terriblemente conservadores y meten en la cabeza de los niños, niñas, por ejemplo, ideas como esta. No, no te metas porque es un homosexual, no porque es una lesbiana, no es... Es así, yo lo he oído, lo he escuchado. Sí, uno de los temas a considerar en el tema de la educación, creo que es esta fase del adoctrinamiento que efectivamente puede haber. Así es. Inicialmente es necesario, pero luego las personas deberíamos tener la capacidad de poder discernir y de escoger qué, pero cuando te imponen una idea... No, te adoctrinan. Ahí está lo malo. Y puede ser que algunos profesores intenten adoctrinar, a pesar de que hay un protocolo, te cuento, en el Ministerio de Educación, sí, justamente para tratar los temas de diversidad. Pero algunos se niegan a ejecutar ese protocolo. Entonces, hay que seguir denunciando, hay que seguir hablando, no hay que quedarse calladas frente a las violencias, a las injusticias, a los abusos de poder que puede haber dentro de las escuelas o las instituciones de educación, porque es la única forma en la que vamos a ir cambiando. Si nos quedamos callados, no vamos a avanzar. Existen protocolos, otra vez existen intencionalidades de que la educación sea más abierta, pero efectivamente a veces viene gente que tiene unos pensamientos más bien conservadores y pues ahí van con todo, ¿no? Y no solamente discriminación, sino violencia, abuso. ¿En cuántas instituciones educativas no ha habido estas denuncias de abuso o de explotación? Claro. ¿No? Vamos a oír otra canción y después yo quiero tocar este tema de la mujer que está siempre, cotidianamente, violentada por la pareja, por el amante, por quien sea, no sé, ¿no? ¿Por qué esa aceptación? ¿Por qué hay pocas denuncias? Eso lo hablamos en un momentito más, pero yo quiero que escuchen, precisamente cuando hablabas de voces, este es Ana Tijú en Sacar la Voz. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz. Bueno, pues continuamos entonces charlando. Ana, lo que te dije antes, ¿qué pasa con las mujeres nuestras? Vamos a hablar de Ecuador. ¿Qué pasa? Yo conozco casos en que la violencia es terrible con ellas, pero lo soportan. ¿Por qué? Volvemos a lo económico, ¿no es cierto? Porque me mantiene, a lo mejor. Y no solo porque mantiene, sino porque muchas mujeres han sido educadas en sumisión, en la sumisión, en la en esto del qué dirán, en un taller decía alguien, es que no me puedo separar porque es el padre de mis hijos. Sí, ¿no? Eso es lo que cómo dicen. Se justifica mucho el tema de la violencia y cómo las mujeres aguantan, porque aguantan años. Violencias, todo tipo de violencias, patrimoniales, violencias físicas, violencias sexuales. Dentro de los mismos matrimonios hay violencia sexual y eso no se denuncia. Claro, yo lo hice alguna vez en un programa y leí mucho sobre eso, ¿no? Entonces la mujer que tiene su pareja, su hombre, cree que cuando el tipo quiere tener relaciones sexuales, lo tiene que hacer. ¿No? Aunque la mujer no quiera. Pero la mujer eso no considera violación. Claro, cuando no hay consentimiento es violación. Claro, por supuesto. Y el hecho de que estén casados no quiere decir que siempre haya consentimiento. Así es. Pero las mujeres han sido como criadas en una matriz de silencio, primero, luego de aguante, una capacidad de aguantar impresionante. Y es como esas cosas son las que hay que ir cambiando. Nadie tiene por qué aguantar violencia. Pero claro, viene lo otro, esta dependencia económica, ¿no? En las familias mucha dependencia económica hace que las mujeres, que las personas pierdan autonomía y que tengan mucho también de esta falsa o esta creencia del amor romántico, entonces sí, que el amor lo cura todo. Y que siempre tiene que estar un hombre ahí o alguien, ¿no? Sí, pero también porque la sociedad te lo hace saber. Por ejemplo, en familias donde no hay un hombre, en una familia diversa, siempre es bueno, ¿y dónde está el señor de la casa con el que hablar? Es como, bueno, aquí no hay señor de la casa, que hay dos señoras y claro, hay perros. Claro, por pero ejemplo. La claro. sociedad, por ejemplo, tiene como esa cosa de avalar y garantizar y que la sociedad se garantice cuando hay una familia donde está un señor, una señora, los hijos, el perro, el gato y la lavadora. Pero si hay una familia donde no hay un señor y una señora, hay dos señores o dos señoras, hay el mismo gato, el mismo perro, la misma lavadora, pero no tienen el mismo valor. ¿no? Es increíble, sí. Y entonces hay esta cultura del aguante de las mujeres, del aguante por la sociedad, del aguante por los hijos. Muchas mujeres se aguantan la violencia porque los hijos están pequeños y porque esa figura del padre. Y muchas veces esa figura del padre. Supuestamente, ¿eh? Porque hay una forma de mirar de la sociedad esta figura del padre, ¿no? Que aunque adentro sea un monstruo, afuera es el señor de la familia. El señor representa que sabe, a la mujer. Que sabe cómo conducir la familia. Y muchas veces, cada vez menos, yo digo, cada vez más la gente habla de esas cosas y habla de lo que pasa paredes adentro y denuncia la violencia. Hay muchos casos de violencia sexual, por ejemplo, que se da en los círculos familiares, ya claro. Está denunciado, así ya es. No hay tanto, ya la gente ya no se calla, las niñas ya no se callan, las niñas hablan de cómo sus abuelos, sus tíos, sus hermanos cometen abusos, y eso es importante, enseñar a que las mujeres, las niñas, las jóvenes denuncien el abuso, para que ese abuso finalmente pare, porque como hemos estado acostumbradas a estar tan calladitas, nos han amenazado con que si le avisas a tu cuidado. Mamá, te mato, le mato a tu mamá, te mato a ti, y algunas veces pasa, ¿no? Esas amenazas no son solo amenazas, se concretan muchas veces, pero hay que denunciar esa cultura de la violación que está tan instaurada, hay que denunciar la cultura de la violencia que vivimos, claro. Que aunque parezca que no vamos a lograr, yo creo que sí estamos logrando cosas, sí hemos logrado cambios. Pero hay que decirlo para afuera, hay que la gente se entere. Hay que decirlo. Porque lo terrible es eso, ¿no? También las mujeres, eso, lo que hablamos antes, somos una vaina en eso, ¿no? Muy acostumbradas a aguantar y muy acostumbradas a callar. Por miedosas. Eso, por eso, sí, y por eso hay que atreverse, porque sí podemos. Es que siempre nos dijeron que no podíamos. Y siempre nos dijeron que las mujeres buenas son buenas siempre y se callan. Y son las que van al cielo, además. Y son las que van al cielo. Y que las que somos malas, sí. Las que hablamos, las que denunciamos, esas somos unas putas, unas perras, sí, unas malas, sí, y que sí. Nos vamos a ir al infierno. Sí. Pero decirles a muchas que nos estén escuchando, que capaz el infierno no es tan malo como dicen. A lo mejor no. Aquí hay muchas cosas que podrían parecerse al infierno. Vamos con un poco más de música. Hay un intérprete que siempre me disgustó mucho. Pero lo voy a poner. Me refiero al Daddy Yankee famoso. Él ha cantado canciones realmente que son, es que no se pueden oír. Son una cosa terrible en general contra la mujer. No, por ejemplo, en esta canción que yo veo, bueno, la voy a poner, se llama Latigazo. Así que escuchemos la Vicentico. Castígala, dale un latigazo, ella se está buscando el fuetazo. Castígala, dale un latigazo, en la pista te voy a dar yo pa'l azotazo y pa'l metazo. Castígala, dale un latigazo y con un latigazo, ella se está buscando el fuetazo. Castígala, dale un latigazo, en la pista te voy a dar yo pa'l azotazo y pa'l metazo. Perreala, con un latigazo, no calientes la comida si no te la va a comer. Ya tú no eres una nena más, ya tú eres una mujer. Sabes que si me activa tú te tienes que ir a toa. Toma, toma, toma, dale mami, vamos a toa. Arriba la botella de Don Pedro y de Moe. Mujer, tres litros que lo pongan a mover. Tú quieres que yo te lo quite, no quites pa' loca. Toma, toma, toma, dale mami, vamos a toa. Tu tatuaje en la espalda, en cuatro te lo quiero ver. Y esa pantalla en la lengua, tú sabes usarla bien. Mi socio, él me quiere que le dé un besito ahora. Toma, toma, toma, dale mami, vamos a toa. La tiro a la cama, la chica me grita, la chica me pide, dame un latigazo. Ella se está buscando el fuetazo. Mami, y tú ese litro que se marque en tu pantalón. Le brilla fuego en la disco con el neón. Hay muchos buitres mirándote bien comelón. Te tienen galdea a los Kobe con el balón. Quieren plantar bandera ahí como Socolón. Si yo te cojo, mami, te hago la posición. La llave en cuatro y no es la de Carlito Colón. Tú vas allí, te ves bien, hace los culos. Pues déjame tocarte más y ese músculo. Y dime si tú quieres irte conmigo a toa. Toma, toma, toma, dale, mami, vamos a toa. Y dime si tú quieres que por ahí entre la boa. Tira la cama, después se la coma la chica, me pide un latigazo. Ella se está buscando el fuetazo. Dígala, dale un latigazo. En la pista te voy a dar yo pa'l azotazo y pa'l metazo. la chica me grita, la chica me pide blas, dale fuerte. Continuamos hablando. Bueno, pues esta fue la canción que me parece espantosa con Daddy Yankee. Yo no sé, los amigos. Tienes que cortarle antes. No, porque la gente tiene que oír todo, todo ese mal mensaje, esta cosa terrible, ¿no? De y cómo va influyendo en la gente. Y sobre todo en los chicos y en las chicas. Chicos y chicas. Y entonces ellos piensan que pueden hacer eso y ellas piensan que está bien recibir eso, no importa. Bien, vamos a seguir hablando un poco de los medios de comunicación en general con este tema. Yo siempre los escucho que lo hablan de forma velada, como ay, como pacato, como ay, pero sí, qué penita. Pero mija, eso oigo a los que están, por ejemplo, en televisión. Qué pena, qué lástima, ojalá no vuelva a pasar. Eso es lo que dicen. Pero no hay una defensa, caray. Debería, cuando teníamos una ley de comunicación, sí, que ya no la tenemos, yo me acuerdo de una cosa importantísima con la ley de comunicación, y ahí como el ejemplo que quiero poner. Yo la tengo, sí. Antes de que hubiera la ley de comunicación, todos los homicidios de personas trans se trataban únicamente con un tema vinculado a la delincuencia, la sangre, la drogadicción, el alcoholismo. Y todo el mundo trans estaba vinculado a eso. Era crónica roja, antes de la ley de comunicación. Sí, sí, sí. Llegó la ley de comunicación y el imaginario, que además era por ley que debía ser escrito desde los medios de comunicación, de las realidades, de la vida y de la muerte de las personas trans, cambió por completo. Y eso hizo que las personas sepan que las personas trans, los ciudadanos, ciudadanas que leían la prensa, tuvieran una información de las personas trans distinta. Y por lo tanto ya no les relacionaran solamente con la crónica roja. Crónica roja. Lo importante de una ley de comunicación. Una ley de comunicación que, por ejemplo, dijera estas cosas no porque generan violencia, porque reproducen esos patrones con los que estamos intentando luchar para dejar de ser una sociedad que mata a sus mujeres, que mata a la diversidad, que condena a la diversidad y que la condena no solo de condenarla así de voz, sino que las condena a muerte. Acciones. Y que las muertes a las mujeres y que las muertes de esos asesinatos a las personas trans y de la diversidad a mujeres son atroces. ¿Viste cómo les matan? Primero que les encuentran no sé cuántos días después, así es, metidas en un hueco. Hay casos, cortadas las manos, cortadas la cabeza, desfiguradas. Eso es odio. Se mata a las mujeres por odio. Tenemos entonces que hacer que los imaginarios de lo que es violencia y de lo que no se debería hacer con respecto a las otras personas cambie. Así como cambiaron los imaginarios en la sociedad ecuatoriana de las personas trans. Yo creo que la ley, una ley que efectivamente desde la comunicación, porque la comunicación es importantísima, porque te pueden meter gato por liebre 24 horas de una elección cuando te ponen ahí que te tomes una bebida que es la buena y el voto cambia. Claro. Así de importante y de influyente puede ser un mensaje de comunicación metido en el momento perfecto. Claro, claro. Asimismo deberíamos entonces pensar estrategias desde la comunicación que vayan cambiando o que apunten a cambiar estos comportamientos de violencia, de superioridad, de estas cosas que vuelven a las personas o que les dan elementos para decir esa vida está bien. Está bien, sí, sí. Está bien la maldad. Así, o sea, está bien matar, bien porque se lo merece, por eso le maté. Me acuerdo, por ejemplo, del caso Karina del Pozo, 2012. Ay, es verdad. Está en el juicio, en esos documentos, que dice que cogieron la piedra, ya le habían violado, ya le habían matado, Dios mío, pero para matarle bien, uno de los asesinos cogió la piedra y con la piedra le puso en la cabeza, porque le dijo, te tienes que morir por puta. ¿Ves? Esos imaginarios. Terrible. ¿No? Terrible. Es terrible, es terrible. Entonces, sí, tenemos que hacer un esfuerzo muy profundo porque la educación cambie. Porque encontremos en la educación esta que necesitamos del cambio de los patrones culturales, pero en ese cambio no solamente la educación, los profesores, los alumnos, las políticas públicas de la educación, sino otros actores de la sociedad, como los medios de comunicación, tienen que apoyar al cambio de una sociedad que mata a sus mujeres, que mata a las mujeres, por el simple hecho de sentir que son sus mujeres y que su vida no vale nada. Claro, a menos que les toque algo muy directamente, pero normalmente no es así, no funciona, porque yo creo, Ana, no les interesa. Hay que hacer un esfuerzo enorme. No todo está perdido, bueno, todavía estamos vivas, pero hay muchas que probablemente sí, mañana no estén vivas justamente porque no se logró cambiar una estructura. No es fácil, no son fáciles los cambios estructurales. Tienen que pasar probablemente muchas muertes más. Algo llegará que nos sensibilice de tal forma que efectivamente nos vuelva agentes del cambio, a todas las personas, porque todos y todas somos responsables. ¿Crees que puede haber esa como una lucecita? Yo desde las cosas que hago, desde mi activismo, desde mi pasión por ayudar a las personas, creo que con lo que hago contribuyo a que la sociedad cambie un poquito. Uh-huh. No es solo mi responsabilidad, pero siento que sí hago algo para que cambie. Y creo que cada persona debe hacer algo para que la situación de violencia cambie en el país. Claro que sí. Lo que pasa es que hay que concientizar primero, ¿no? Concientizar, sensibilizar y pensar que te podría pasar a ti. Claro. Y suele suceder, ¿sí?, eso, ¿no? ¿Sí? Pero mira, esa manera de decir, bueno, se lo merecía. Estaba provocativa cuando la ropa que se puso, estaba con minifalda, claro, estaba enseñando las piernas, estaba enseñando la espalda, ¿no? Caminaba de forma así, provocativa. Entonces, ¿qué espera? Le matan, pues, o la violan. Eso es lo que piensan aquí. Y te has puesto a pensar si es que se piensa al revés. A ver. Si, por ejemplo, un chico va guapo por ahí, internado. Es un marica. ¿No? Y entonces, a ver, ¿qué le decimos a él? Si le pasa algo. ¿Se lo merecía porque estaba guapo, estaba elegante, no, estaba bien vestido? ¿No? ¿Ves? Eso no, solo nos dice a las mujeres. Claro. Ahí está uno de los elementos que tiene que cambiar. Qué terrible, la sociedad ¿no? no puede juzgar a las mujeres de una forma y justificar la violencia por cómo iban vestidas, si es que te das cuenta que algo está mal, porque te das cuenta, claro, cuando no puedes hacer el ejercicio contrario con un hombre. Ahí está el machismo, claro, ahí está esa cosa estructural que es la que hay que cambiar. Terriblemente fuerte, porque claro, al tipo le dicen, ay, está bien, está sexy, no, está bien. Pero esa nadie justificaría la muerte. Así es. Por cómo está vestido. En exactamente, cambio, conocemos. Entonces, ese es el patrón machista que es el que hay que cambiar. O lo justificarían capaz de otra manera, ¿no? También. Capaz, también. No lo sabemos. Bueno, vamos a seguir con algo más de música. Casi ya vamos. Hay una cantante que a mí me llamó la atención. Una puertorriqueña, no sé si tú la has oído, sí. Cani García, compone unas canciones realmente interesantes al respecto. Ya, pero como tú ya luego irás al programa, también ya te enterarás. Seguramente. Así que vamos a oírla en Se Portaba Mal. Así se llama la canción. Y está acompañada por la chilena mexicana que se llama Mon Laforte, que me gusta también. Se portaba mal, muy mal. Había que agarrarle, jalarle el pelo, pegar tres puños antes de ir a cama. Y mañana, perdóname que te quiero. Se portaba mal, muy mal. Tapaba la herida para ir al trabajo. Y si una amiga pregunta, dice, por la escalera caí hasta abajo. Se hizo un libreto que se iba creyendo, mentiras que iba ofreciendo. Hoy solo me queda el lamento. Me dijo, todo esto quizás lo merezco. Seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento. Y se apagó como se apaga una vela encendida. Se sopla de golpe, se cierra la llama, se acaba la vida. Y así murió. Se portaba mal, muy mal. Eso le decía la vieja del barrio. Que aquí se nace pa' obedecerle. Y si algo duele lo va guardando. Me dijo, todo esto quizás lo merezco. Seguro mañana despierto. Y el tipo me dice lo siento. Y se apagó como se apaga una vela encendida. Se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida. Y así murió como se mueren miles cada día. Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía. Para sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso. Quiero que tú regreses, para sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso. Y así murió como se mueren miles cada día. Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía. Bueno, pues seguimos hablando con Ana, que realmente es deliciosa. Estas cosas que tú dices, normalmente la gente no tiene idea de que lo que está sucediendo. La prensa amarillista, que ya poco se lee, es un país que nunca se ha leído realmente. Los periódicos, y yo he visto en otros países, caramba, en el metro, en el bus, con el periódico, con libros. Aquí no hay la cultura de la lectura. Entonces, todo se remite a la televisión, que es lo que más llega. La radio también, pero en menos cantidad, ¿no? Pero la televisión, entonces lo que digan unos señores o señoras, señoritas, que en su mayoría no están bien informados de ellos también. Tampoco. Responden a unos dueños de los medios, ¿no?, que dictan las normas a seguir en cada uno de ellos. Digo, porque siempre he trabajado en medio de comunicación también, ¿no? Y entonces, es terrible lo que pasa. ¿Qué otra información? ¿Cómo hacemos para que ustedes, por ejemplo, desde la institución en que estás, lleguen masivamente a la gente y se enteren? Sí, bueno, ahora sumado a la televisión, que además ahora ya no es una televisión pública, el contenido de la televisión pública es desastroso, por eso casi nadie ve, o muy poca gente. La gente no, ni la toma en cuenta. La gente que no puede pagar el cable ve, pero ahí está la influencia, ¿no?, esta perversa que dices. Pero tienes otro fenómeno actual que es digno de análisis, que son las redes sociales. Ah, claro, por supuesto. Que son estas aplicaciones como el TikTok, como el Twitter, por ejemplo. Y claro, en TikTok tienes un abanico, perdón, un abanico enorme de mensajes terribles que van desde la inmediatez. Es una sociedad que vive mucha inmediatez, desinformación, porque casi nadie quiere sentarse, como tú dices, a leer profundamente sobre un tema. También un momento en la sociedad ecuatoriana en el que muchos medios de prensa escrita han desaparecido. Sí, sí, sí. ¿No? Justamente por temas del capital y etcétera, pero ya no tenemos, por ejemplo, unos medios que informan y desinforman, ¿no? Pero claro, finalmente que te obligan, por ejemplo, a leer. Y entonces ahora lo que tienes es son unos dispositivos electrónicos que tienen estas, muchas veces ya instaladas estas famosas AI, la inteligencia artificial, que están transformando muchísimas cosas de conocimiento, de cultura, de influencias. Es un arma de doble filo, un terrible, arma de doble filo, ¿no? Por ejemplo, en España, sé, en una universidad, en alguna parte de España, los profesores han decidido que todo el mundo vuelve a dar examen con lápiz, con esfero de azul y esfero de rojo y presencial, porque la virtualidad está haciendo que, entre comillas, se haga trampa con la inteligencia artificial. Entonces, tienes ahora un montón de dispositivos, de aplicaciones. El caso este que hubo hace poco en este colegio en el Valle de los Chillos, en la Armenia, el caso este de dos jóvenes que no tenían ni siquiera 15 años, creo, 16 años, que manipularon las fotos de sus compañeras y pusieron las caritas de las niñas en videos de contenido sexual. Un caso sonadísimo, claro, ahí, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo ahora los chicos, los niños, los jóvenes, que también están preparándose para hacer robots? Veía el otro día un programa de los niños de 8 años haciendo robots lindos, pero asimismo los niños de 14, de 13, manipulando con inteligencia artificial los rostros de sus compañeritas y poniéndoles en videos de contenido para adultos, ¿no? Qué terrible, ¿no? Entonces, tienes por ahí un montón de elementos ahora que hacen que, nuevamente, ese mensaje que debería ser el mensaje que nos haga cambiar como sociedad, que nos vuelva una sociedad más empática, que nos vuelva una sociedad sensible, que nos vuelva una sociedad resiliente. Humana. Humana. Estamos perdiendo mucha humanidad. En Finlandia, por ejemplo, ya los celulares prohibidos. Clases, lo que hay. Es que así debería que ser. Que una belleza. Mira, en como la escuela era antes. No debería haber teléfonos. Así los es. Policías no deberían tener teléfonos. Se pasan en las calles mirando y quién sabe lo que pase con los carros. Hay en lugares donde los teléfonos no deberían estar. Así es, así ¿no? es. Hay otro tema, pero eso ya lo dejaremos probado. Pero eso es un tema terrible, que es la pedofilia, ¿no? Me refiero en especial, todo el manejo que ha tenido el Vaticano con esto, pues ya quedará para otro momento, que es también violencia terrible, ¿verdad? Sí, mucha violencia. Sí. Hay que hacer, yo creo que es como un llamado a construir una nueva sociedad más justa, más solidaria, más resiliente con las personas que habitamos en el mundo, también con los otros seres que habitan el mundo, pero donde soñemos que la violencia no es algo que nos toque y más bien que sea como un lejano recuerdo sí. del pasado. Ay, Dios mío, ojalá. Y ya para finalizar, ahora sí, Ana, ¿qué es lo que piensan hacer ahora? Ya, el gobierno es nuevo, está, y ya, es lo que hay. ¿Qué piensan hacer ahora? ¿Tu institución es a nivel nacional o solo de Pichincha? ¿Cómo es? Bueno, nosotros tenemos dos oficinas, una en Quito y otra en Manta. Desde ahí hacemos... ¡Ah, caray! Sí, ¡qué claro, bien! Desde ahí estamos activando sobre todo mecanismos de protección, mecanismos de salud y también medios de vida para las personas, sobre todo refugiadas, migrantes y también personas locales que están en situación vulnerable. Entonces, si alguna persona escucha y necesita ayuda, nos puede contactar. Es muy sencillo, en la red proyectotransgénero.org. Ahí tenemos un link para hacer registro de citas y pues por ahí receptamos como las necesidades que puedan tener las claro. personas. Y mira que a mí me parece una zona, Manabí siempre, no porque sea manabita, pero sí la considero una zona especial. Así es. Desde chica, yo me acuerdo, en la casa había mucho homosexual, Puerto Viejo. Sí, sí. Sino mucho algunos, pero eran respetados. Es que sabes increíble. Que el legado de la cultura manteña o Valdivia, Valdivia es una cultura que ancestralmente celebraba la diversidad. Por ejemplo, en Engabao tienes todos los enchaquirados. Así está oído, escrito en las crónicas. Sí, sí. Los enchaquirados eran estas personas que nacían en sexo viril, pero que les educaban en género femenino y hacían las cosas que las mujeres hacían. Increíble. Como participar en los festejos, en las fiestas. De tal forma, era tan importante un enchaquirado en Gabao, sí, en la comuna ancestral de Engabao, sí, que cuando el cacique Tumbalá, Mira que los apellidos de toda esa zona son Tómala. Son Tómala, pero el cacique es Túmbala. Túmbala, sí, sí, cacique sí. Túmbala, cuando moría, él decía que iba enterrado por la esposa principal y por un enchaquirado. Así de importante era. Qué bonito. Entonces, hay una cosa muy linda en Manabí, sí, que es un legado ancestral de una plasticidad del género, del sexo, de la orientación, de la identidad, que debe ser estudiada más a profundidad y celebrada. Replicada. Además, porque sí, yo siempre he considerado a Manabí distinta en es esto, distinto. ¿No? No hay ese ataque horrible. Oh, es diferente. Ese es no, otra les cosa, ¿no? No les no importa. Importa realmente. Ajá, que, sí. Sí, y eso siempre me pareció algo distinto de lo que pasa en el resto de nuestro país. Hay un legado ancestral de la diversidad de la cultura manteño huancavilque. Pero además me ha encantado, yo cuando vaya allá, porque cada rato estoy, yo tengo que ir allá, oye, tienes que... Sí, seguro. Porque que me encantaría ver si se puede aportar en algo, pero lo que sí voy a intentar hacer es, porque estoy componiendo algunas canciones, ¿no es cierto? Que es difícil, pero bueno, por ahí me sale hacer algo contra esta violencia. Seguro que tenemos te va a salir algo. En nuestro, sí, sí. Y bueno, muchas pues gracias. Ana, encantada de haber estado contigo. Yo espero que los amigos oyentes, tanto de Manabí como de Pichincha, pues hayan tenido esa chispita incluso de caramba, esto ha sido así, esto yo no lo sabía, ¿no? Así y que es. Haya aportado al conocimiento. Sí, con eso me voy contenta. Muchas gracias por la invitación. Lindo programa, y qué bueno que nos puedan escuchar también en Manabí. Sí, sí. Gracias a ti, Ana, y gracias a Vicentico, aquí el grande de aquí, lo conozco hace añísimos. Muy amables por su atención. Hasta un nuevo encuentro el próximo sábado. Los dejo, amigos y amigas oyentes, tanto de Quito como de Manabí, concretamente Puerto Viejo, a través de la radio San Gregorio. Canción sin miedo de Vivir Quintana, con la voz de ella, es una mexicana, compositora y cantante. Que la pasen bien. Soy esta que te hará pagar las cuentas.